Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Corre en condiciones de insalubridad, pasando hambre y sed. Perdón, se me ha juntado no sé qué aquí. Después llegaba el interrogatorio, que podía ser hablado, o sea, podía ser hablado, hablando, tipo poli bueno, poli malo, pero sin poli bueno, o bien mostrando los aparatitos de tortura, o la tercera opción, utilizándolos. Posteriormente se aplicaban las pruebas. No todos los procesos podían llevarlas a cabo porque en teoría estaba prohibido su uso. Sin embargo, muchas veces lo hacían. La prueba, me refiero a esas de la aguja o la prueba del agua. Que, por cierto, la prueba del agua, si salía viva y no se ahogaba, es que era bruja y la condenaban a muerte. O sea, nadie podía ser juzgado sin confesión, aunque estuvieras colgada por los pies mientras alguien te está pinchando dentro del oído. Luego llegaba el turno de preguntas, en el que después de no sé cuánto tiempo y después de no sé cuántas torturas, las sospechosas tenían que confesar otros nombres de otras sospechosas. Así tenían una lista más amplia, que a mí personalmente me recuerda un poco la cadena de Santo Antonio, ¿no? No servían para acusar a una bruja, sino para encontrar más y para recaptar más dinero. Después dictaban la condena, y acto seguido el ajusticiamiento. Visto desde aquí, podemos pensar que fue una cosa debida a la ignorancia de la época y que hoy esto no pasaría. Pues no. Hoy también creemos algunas fake news o pensamos que Brad Pitt nos invitará a cenar si invertimos unos cuantos miles de euros. Uno de los ejemplos más famosos de paranoia colectiva es el caso de las brujas de Salem. No voy a hablar de las brujas de Zugarramurdi, porque este tema es de chicharrón y no me voy a meter en ningún fregado, todo tuyo. Pero sí que voy a hablar de las de Salem, ¿no? En 1692, en una comunidad pequeña y puritana de Massachusetts, resulta que un par de chicas, Betty Parris y Abigail Williams, mostraron unos síntomas extraños, tipo convulsiones, contorsiones, dolores abdominales e incluso alucinaciones. Un médico diagnosticó que estaban embrujadas, lo normal, vaya. Y las familias, en lugar de poner una denuncia por negligencia médica, acusaron a la pobre esclava Tituba y esta, en vez de callarse calladita, dio un giro en espiral de la trama y confesó que había hecho un pacto con el diablo. Y la cuestión acabó como el Rosario de la Aurora. A 200 personas, en su mayoría mujeres, las acusaron de brujería. De estas, hubo 30 condenas y 19 ejecuciones. Yo digo, si hubiera asistido el Dr. House, hubieran resuelto el problema, habrían llegado a la conclusión de lo que les pasó a las chicas fue debido a un envenenamiento por cornezuelo. ¿Y eso qué es? Pues para los que no lo sepan, el cornezuelo, que es un hongo del centeno que provoca efectos psicodélicos a quienes lo consumen, porque antes el pan se realizaba con harina de centeno, porque es un cereal mucho más económico y fácil de obtener que el trigo, y esto sucede sobre todo en tiempos de escasez. Una de las sustancias presentes en el cornezuelo es la ergotamina, un alcaloide del que se puede obtener la dietilamida de ácido lisérgico. No sé si os suena. Pues sí, LSD. Pero bueno, como no soy Walter White, dejaremos la química y nos centraremos en el tema del programa de hoy. En el año 1487 en Europa se publicó el Maleus Maleficarum, que se consideraba la Biblia para los cazadores de brujas. La situación se desarrolla también en los años siguientes. Los primeros juicios a brujas fueron a finales del siglo XIV, entre 1580 y 1630. Es decir, no fue en la oscura Edad Media cuando se persiguió a las brujas, sino con el nacimiento de la ciencia. Es innegable la influencia de la religión y la iglesia, Además, se juntó el avance de la tecnología, la imprenta que permitió la difusión de la ideología para el control social y la extensión del capitalismo. El Malleus Maleficarum, en esa época, fue el segundo libro más impreso después de la Biblia. Ojo al dato. Además, aparecen los primeros estereotipos de brujas en la literatura. Uno es ese que le gusta tanto a Tatiana, la Celestina. Mira. Y la otra, pues, de Macbeth, ¿no? En el 1606. No sabremos nunca el número total de víctimas, porque no se incluyen en el recuento final las que se suicidaron o murieron en prisión por las torturas o por las condiciones de encarcelamiento, o bien las que no murieron, pero después fueron desterradas y vieron arruinada su reputación y la de su familia. Después de esta introducción histórica, analizaremos brevemente qué nos imaginamos cuando hablamos de brujas. A ver, la imagen mental que nos formamos cuando hablamos de bruja no es la misma imagen si se lo preguntamos a una persona japonesa, a una mexicana, o a una nigeriana o a una rusa. Incluso en nuestra zona occidental también difiere la percepción de bruja si se lo preguntamos a una irlandesa o a una escalduna. El concepto de hechicera, bruja, maga varía significativamente entre las diferentes culturas, cada una con sus propias creencias y prácticas. Además, no se puede analizar el arquetipo de la bruja sin abordar la literatura, el arte, el cine, pero tampoco sin analizar la historia de la humanidad, de la religión, de la filosofía. Nos puede influir en la concepción de bruja a partir de un cuadro que hayamos visto de pequeños, de una película Disney o por una historia terrorífica que nos contó nuestra abuela. En Sudáfrica tenemos a las sangomas, que son curanderas y consejeras espirituales que utilizan la medicina tradicional para sanar enfermedades y resolver problemas. Se cree que tienen una conexión especial con los espíritus y la naturaleza, lo que les otorga poderes sobrenaturales. Sin embargo, también se enfrentan a acusaciones de brujería cuando se producen desgracias en la comunidad, lo que puede llevar a la violencia y al rechazo social. A algunas sangomas se les ha acusado de utilizar mutis, que es una práctica mágica que implica el uso de hierbas, elementos naturales para curar o causar daño en rituales oscuros y magia negra, generando miedo y desconfianza en sus comunidades. En Ghana, por ejemplo, muchas mujeres han sido expulsadas de sus hogares por ser consideradas brujas. En Japón, la figura de la hechicera está relacionada con diversas tradiciones espirituales y mitológicas. Tenemos a Yamauba, que es, yo sé que no lo he pronunciado bien, ¿vale? Una anciana que vive en la montaña y que puede ser tanto una sabia consejera como una devoradora de viajeros. Hola, Pico. Depende cómo le dé esa mañana. Sí, depende de lo que quiera hacer. Hola, Miko, que son las sacerdotisas sintoístas que realizan rituales mágicos. Digamos que son como las influencers del antiguo Japón. Siempre tienen consejos sobre cómo mantener tu vida espiritual en orden. En Sudamérica, las curanderas son las verdaderas estrellas del pop. Utilizan conocimientos ancestrales para sanar, pero si no les caes bien, podrías terminar siendo protagonista de su próximo ritual. ¡Tatán! Durante su época colonial, muchas mujeres fueron acusadas de brujería sin más pruebas que un ¡uy, me miro feo, mamita! En Europa, la bruja ha tenido más cambios de imagen que Lady Gaga. Desde la temida Hécate, diosa griega de la magia, que probablemente fue la primera influencer del terror, luego tenemos a Medea de Eurípides, Circe Homérica, ambas descendientes de la perra de Alejandría, Hécate. Pero aquí tampoco me voy a meter, porque esto es tema de Tati, y tampoco lo voy a tocar. Y después, como ya ha avanzado en obras como Macbeth de Shakespeare, las brujas se retratan como seres oscuros que manipulan el destino de los personajes. Son villanas y amenazantes. A partir del siglo XVII y XVIII, la persecución se reflejó en la literatura, donde las brujas eran a menudo víctimas trágicas, por ejemplo, en el Coloquio de los Perros de Cervantes, en el que las brujas se representaban como víctimas de una sociedad que temía lo desconocido. En el siglo XIX, con el auge del romanticismo, algunos autores empiezan a rehabilitar la figura de la bruja. ¿Puedes dejar el micrófono ya de una vez? Rebeca. Perdón. Es que... Vale. ¿Qué decía yo? Vale. Con el auge del romanticismo, algunos autores empiezan a rehabilitar la figura de la bruja. Esto no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Lo intento. Jules Michelet publica Les Sorcières, traducción en castellano. Es que tienes que poner la boca de piñón, ¿no? Y decirlo así. O culo de gallina, no lo sé. Traducido en castellano como La Bruja, en el que presenta a las brujas como víctimas y figuras rebeldes, desafiando el patriarcado y celebrando su conexión con lo femenino y lo sagrado. En el siglo XX, el auge del feminismo llevó a una reevaluación del arquetipo de la bruja. Las mujeres comenzaron a identificarse con las brujas como símbolos de empoderamiento y resistencia. Y ya en el siglo XXI las brujas son personajes más matizados. No se trata de villanas o víctimas, son mujeres fuertes que poseen habilidades únicas. Empezamos el programa de hoy saludando a nuestras compañeras y además de preguntar lo que están leyendo, les pregunto que me describan en una o dos palabras su imagen de bruja ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rebeca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues... Se me clava un rollo, pero bueno. Estoy leyendo una de las novelas de Honor Harrington, que es una guerra breve. Y ya. ¿Hay brujas? No. No hay brujas. No, son batallas, vale. Batallas espaciales. Vale. Me falta en toda la explicación que has hecho la figura de la bruja futurista. Ahí lo dejo yo. ¿Y cómo sería? Pues no creo que cambie mucho, ¿sabes? ¿Más una bruja de como la vemos ahora o más una bruja de...? Hombre, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ciertas mujeres de Dune. Ah, pues sí. Podían ser. Podían ser las Bene Gesserit, sí, podrían. De hecho, las llaman brujas. Por eso. No hacen hechizos y tal. O sea, basa sobre todo en la comprensión humana y en la del propio cuerpo, pero... Sí, sí. De hecho, la mayor parte de las brujas que han sufrido tremendos destinos en la historia tampoco hacían hechizos ni... Por lo que sea. Por lo que sea, sí, por lo que fuera. ¿Quién sabe? Dime dos palabras o una palabra que defina tu concepción de bruja ahora. Ahora, hoy. Pero... Hoy, las brujas de hoy descafeinadas. Vale, descafeinadas. Las brujas de entonces, valientes. Valientes. Muy bien. Aritz, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo? Yo estoy leyendo, bueno, estaba con tres cosas a la vez. Una, que luego hablaré de este libro, porque viene con el tema, es Vienen de noche. Ajá. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Son los Reyes Magos o...? No, porque es un estudio sobre las brujas y la otredad. ¡Ah! Y es un ensayo muy chulo. Luego os contaré un poco de lo que va. Luego, un momento autopromo, ya que ha salido y eso. Como tenía una presentación este domingo pasado, Si tú olvidas, yo recuerdo que es el libro donde está, entre otros, mi relato. ¿Y este dónde se puede comprar? En Amazon. Vale. En Amazon, básicamente, y es a favor de una asociación contra el Alzheimer. Y basado en eso, pues son relatos que hablan sobre recuerdos, sobre el olvido, sobre ese tipo de cosas, con el hilo, vamos a decir, del Alzheimer, pero sin que sea protagonista, sino que sea eso, el olvido y el recuerdo, el protagonista de los relatos. Pues pinta muy bien. Y sí, la verdad es que es súper variado porque yo cuando hice de jurado me quedé flipado que la gente, o sea, hay ciencia ficción, hay fantasía, hay realismo, incluso hay uno que es un western, directamente. Un western. Y dices, pues, un western. ¿A quién se le ocurre escribir un western escribiendo sobre el Alzheimer? Pues mira, pues hay gente que lo hace. Así que la verdad es que muy chulo. Y luego estoy con uno que es súper interesante, que es un ensayo, que es Las voces del silencio. Y como la salud mental adolescente en la década del cambio. Y habla sobre la salud mental y el papel de las redes sociales, cómo afectan hoy en día a los adolescentes y en cómo las redes sociales precisamente se han creado para volverlas adictivas, para volverlas todo el entramado que hay en el fondo de las redes sociales para manipular nuestra mente. ¡A la hoguera! Muy interesante. Eso sí que serían brujas de verdad, pero bastante más peligrosas que las que denunciaban. Muy y bien. Y en cuanto a la palabra bruja... Palabras o una palabra. Luego hablaré sobre ello, pero sin duda aquí en Euskadi sería creadora, porque Sorgiña quiere decir eso, uh-huh, en realidad. Y aquí está muy arraigada, sería tradición. Vale, creadora y tradición. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tati, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me estoy acabando, le quedan 26 minutos, ¿vale? A la curandera de Atenas, que ya os dije que eras, iba sobre, supone que iba sobre una curandera en Atenas, pues ni curandera ni en Atenas. Bien. No lo sé, cosas raras, no me termina de... Me lo estoy acabando por, pues ya por la tontería de saber cómo va a acabar. Igual pero... acaba en Atenas siendo curandera. Igual acaba en Atenas siendo curandera, vete a saber, pero... Y resulta, ¿sabes?, que es un spoiler. Ya spoiler de título, ¿no? Esa sensación de que alguien que ha estudiado mucho el papel de la mujer en Grecia ha querido hacer una novela sobre esto, que me parece fascinante, pero en lugar de crear 5 personajes distintos para ofrecer, pues, una esclava, una mercader, no sé qué, una prostituta, decide que un personaje lo sea todo a la vez. Ajá. Entonces, claro, es como que... No es nada. Claro, al final no es nada, porque dices, empiezas siendo la hija de un filósofo muy importante que secuestran y, por tanto, esclavizan. Dices, vale. Pero de ahí a, pues ahora soy prostituta, pues ahora soy curandera, pues ahora vuelvo a ser otra vez no sé qué, pues ahora cambio otra vez a no sé cuál. Llega un momento que dices, tía, no había esa escala, esa escalera social en Grecia, o sea, no podías ir... Aparte de eso, porque la esperanza de vida precisamente no le da para hacer todo eso. No, y menos si empiezas así siendo esclava jovencita... No, y a ver... Tampoco. No, pero era una etaria, o sea, o sea, que es como una especie de geisha, una especie de prostituta de super lujo, pero que no tiene sentido. Es decir, si se muere tu amo, tú no te liberas porque tu amo se ha muerto. O sea, es un pedazo de error a nivel de documentación que me está echando todo el dato para atrás. Pero, perdón, bueno, no se también... me oye, las geishas no son prostitutas de super lujo, ¿eh? No, lo sé, pero me refiero que no solo es... Entretenedoras. Sí. Acompañantes. Ofrecen otros ciertos servicios también, que es parecido a lo que hace este personaje. Pero estos giros constantes de una guión que nunca sabes. Una geisha en Grecia. Vale. Bueno, eso, que no me termina de convencer. Y en papel estoy leyendo en clase con los críos, con los jóvenes, El efecto Frankenstein de Elia Barceló. ¡Ah! Que para mí es una relectura y ellos lo están disfrutando muchísimo. La verdad, creo que he elegido bien el libro de... Sí, que es muy... Este año he podido por fin elegir libro de lectura. Y he decidido que para cuarto de la ESO este puede estar muy bien. La ideal es luego ver Frankenstein. Ah, bueno, y además... Da un poco parecido a lo que hizo, porque al final la idea de Elia era hacer justicia, como podemos hablar de las brujas y todo eso, hacer justicia al monstruo. ¿Puedo hacer una sugerencia? En vez de ver Frankenstein, que está muy manido, ¿por qué no les pones El jovencito Frankenstein? Que tú no sabes de qué va y lo vas a flipar. Sí. Es más o menos como cuando a Rebeca le dimos La dama y el bandolero. Ah, vale. Por ahí va la cosa. Bueno, y mis dos palabras para la bruja, que he estado aquí pensando mientras las demás van diciendo, es una influencia peligrosa. Depende de los ojos. La bruja, las palabras, una, influencia peligrosa, son tres. Bueno, va, aceptamos pulpo como miembro de compañía, venga. Hay que es nivel de exigencia, oye. Bueno, no, es que una palabra, no, bueno, dos. Bueno, va, tres. Muy bien. Y ya que me estáis preguntando todos juntos qué estoy leyendo, os lo diré, ¿eh? Vale, os lo digo. A ver, me estoy leyendo este libro, que no me lo había leído todavía. Malena es nombre de tango. Maravilloso. De Almudena Grandes. Me encanta Almudena Grandes, cómo escribe esta señora. Tiene una prosa maravillosa. Qué lástima cómo escribía, vaya. Sí. Qué lástima, de verdad, qué pérdida. Pues me está gustando bastante, mucho. Me está gustando mucho y voy más o menos por la mitad. Y luego me he terminado este que quería aquí que se viera, Malas Decisions. Este libro... Se ve entre regular y vamos viendo mal. Sí, a ver. Como palitos para arriba. Ay, y... No, ay, quieta, no ahí, te muevas. Ahí. Ya. No me muevo. ¿Vale? Ya se ha visto, ya se ha visto. Vale. Pues Malas Decisions. Estuve en España a principios de octubre. Fui a un festival de novela negra y lo dirigí a esta señora que se llama Susana Hernández, que es de Vilasá. Y yo, esta señora, no sé, os había hablado de una trilogía que no pude dejar de leérmela una detrás de otro, que normalmente siempre contra las cuerdas, etcétera, que son dos policías mujeres que, bueno, que tienen, que les pasa muchas cosas y tal. Y Rebeca, una se llama Rebeca, por cierto, y la otra se llama Miriam, y de esta saga os había hablado, y dije, no pude dejar de leerla, que yo normalmente leo, si es una saga, leo un libro, luego descanso, luego leo otro, y ese no pude parar hasta que no termine los tres. Este, de verdad, es que otra vez, si esta señora escribe la lista de la compra, me la voy a leer, porque es que también está súper bien este libro, y me recuerda mucho... La manera, o sea, es todo narrado en... Son cuatro personajes y cada uno narra desde la primera persona y me recuerda mucho una historia que Rebeca conoce bien, tipo un sicario, una cosa así, ¿vale? Sí, sí. Aunque la trama es totalmente diferente, pero ese estilo me recuerda mucho y ostras, me ha gustado leerlo. ¿Y qué más? Y ya está. ¿Tus palabras para bruja? Palabras. Hombre. Mujer sabia. Vale. Esto es... Vale, ya he terminado con las dos palabras de ahora. Decidme vosotras, ¿qué palabras son... o sea, ¿cómo describiríais la bruja o el primer contacto que tuvisteis? ¿Es el mismo? Aburrida. La bruja aburrida. ¿La bruja aburrida? Esa fue mi primera bruja. Tu primera bruja aburrida. Yo no recuerdo la primera bruja con la que me topé, pero seguramente lo que comentábamos antes de entrar en el directo, yo creo que las que más me han impactado fue la peli, la de Jóvenes y Brujas. Uh-huh. Un momento así... Aunque ¿Ari? las Bene Gesserit de Dune también me, ¿sabes? Sí. Yo la primera que recuerdo, además recuerdo con muchísimo cariño esa película, fue La Bruja Novata. Además era Ángela Lansbury. Voladora. Sí, era Ángela Lansbury, era La Bruja Novata. Y además tenía esa mezcla entre cine, dibujos animados, se ponía encima de la cama, le daba vueltas al cabecero, bueno, a la bolita que había en la cama y volaban. Era una gozada. Luego se le estropeó a... Le cayó una maldición y allá donde iba asesinaban gente y no... Sí, bueno. Es lo que pasa. Yo, mi primera bruja... la bruja de Blancanieves. La versión del 1936, ¿quedamos? Que vi, supongo, cuando era muy pequeña. Creo que la vi en la guardería, imaginaros, y pensaba, madre mía, qué señora, que no te das cuenta, y es una madrastra y luego se transforma en bruja, o sea que podría ser cualquier señora de por aquí una bruja. Dios, qué miedo. Sí, sí. Claro, es verdad. Yo también me morí, pero ¿cómo acababa aquella bruja en Disney? Que no me acuerdo. ¿Uy? Pues supongo que mal, ¿no? Bueno, pero no muy porque mal. Los malos se mueren siempre. No, si es Disney en aquella época tampoco tan mal. A lo mejor en la cárcel. No sé, no recuerdo yo el final. No, yo tampoco. Hombre, el final original de el cuento era más divertido. Sí. Sí, muy educativo eso de los zapatos al rojo vivo y que baile hasta la muerte. Sí. Pero eso no era de... Sí. De Blancanieves. Blancanieves, el final del cuento original o una de las versiones. ¿No era Cenicienta? No, era Blancanieves. Ah, Cenicienta se cortaban los dedos para que... Sí, Cenicienta se cortaban los dedos, las hijas de la madrastra, bueno, de esta para que los pies le encajaran en el zapato de cristal. Pero esta, cuando se supone que se va con el príncipe, creo que era algo así, cuando ya pues le conquista el príncipe y se van a casar en su castillo, pues le invitan a la madrastra, claro, como es reina en otro reino, que vaya a la boda, se da cuenta que es Blancanieves, intenta escaparse, pero ella le acusa y el castigo es hacerle unos zapatos de hierro, ponerlos al rojo vivo, ponérselos y que bailara hasta la muerte. ¡Anda! Lo mejor de eso es que además yo al menos en todos los sitios que he leído que ponen eso y luego todos vivieron felices y comieron permices. Hombre, la madrastra no creo que vivió tan feliz ni comería mucha perdiz. Bueno, dice pero después bueno, de eso, entonces después de eso era madrastra. Sí. Y ahora he puesto, ¿cuál es el final de? He puesto en Google, final película Disney Blancanieves y me dice, en el caso de Blancanieves, el cierre nos muestra cómo un príncipe resucita a la princesa tras ser envenenada, dándole un beso de amor verdadero y montándola en su caballo. Eso, sí. Menos mal que es en su caballo y no a pelo. Sí, Dios. Me estaba asustando. Ay, ay. Más. Eso, yo quería que me dijerais. No, ya esto ya me lo habéis dicho. Espera, que vuelvo a buscar. Sí. He perdido los papeles. Que te desorientas. Y... ¿cuál es? Bueno, si ya no tengo más preguntas, casi. La introducción que he hecho ya. Entonces digo, ¿cuál es vuestra visión ahora? Perdón, ¿cuál era vuestra visión antes? O sea, no del libro o de la película, que esto era la segunda pregunta, pero bueno, lo hemos hecho ahora. ¿Cuál era la visión que teníais cuando erais pequeños? ¿De las brujas? Sí. Mujeres con capacidades extraordinarias. ¿Sí? ¿No era negativa que yo quería ser? ¿No era negativa la visión? Yo es que creo que sí es un poco bruja siempre, yo. Ah, vale. ¿Sabes? Pero no bruja de... No, bruja de ñi. ¿No de dejo o de ñi? Esto para la gente del podcast... Para la gente del podcast, no sé, tendremos que hacer la voz en off y decir... No, que vean el vídeo y ya está. Claro, pararos en el momento que hace... ¿Cómo explicas eso? Que quiero decir que no bruja de hacer sortilegios y potingues y demás, sino bruja de ser un poquito traviesa. Puñetera. Puñetera. Puñetera es una gran palabra. Puñetera. ¿Verdad? Me la apropio, puñetera. Venga, claro. Bruja, puñetera. En mi caso de pequeña, mis referencias eran gente que yo quería imitar. Es decir, tenía a Hermione Granger con 10 años. Ostras, qué pequeñita que eras, hija. Claro. O sea, qué joven que eres. Claro. Traduciendo, qué asco das. Sí. Claro, es que yo... Esta es de esas que cuando nos ve entrar en el autobús se levanta, ¿eh? Es que, mira, es que yo creo precisamente que es el ejemplo claro de cómo ha evolucionado. De la visión que teníamos en nuestra época, mucha gente... Y eso que en mi zona el tema de brujas, orguiña, tiene una visión diferente, pero la que nos vendía, vamos a decir, en historias, en cuentos y así, a la que ha ido evolucionando a esas generaciones en la que ya la bruja empieza a unirse muchas veces a poderes, a magia, a otro tipo de cosas más relacionado pues con lo que dices tú. Pues, voy a abrir este que me está molestando un poco, un momento. Como dices, porque claro, bruja es lo de siempre, que lo bueno, mago, y mujer, bruja. Sí. No digáis nada muy importante, ¿eh? Necesito... Hombre, ahora es el momento, ahora es el dos momento. Dos segundos, un momento. Bueno. Entonces yo creo que ahí sí ha habido un salto bastante importante en, por lo menos, apropiación de que la palabra bruja... Estaba llorando, pobrecito. La palabra bruja no tenga tanto poder o connotaciones negativas... Por todo, sobre todo culturalmente, todo lo que ha ocurrido. Claro. Iremos hablando de eso. Pero al final, no es casualidad también, por ejemplo, si tú coges a nivel de España, ¿dónde dirías que tiene más presencia la bruja? ¿Asmeigas? En Galicia. Bueno, toda la zona norte, Cantábrica, creo yo. Y yo es que de este tema he leído mucho y me interesa mucho. ¿Cuál fue, por ejemplo, estamos hablando de siglo XV y XVI, cuáles fueron las únicas zonas o las principales zonas en las que hubo casos de brujas, o se ha hablado de brujas, medidas así, es la cornisa cantábrica, vamos a decir, que es justo la que no hubo ese proceso de reconquista, vamos a decir, sino sí. que había su cultura propia, su historia propia, sus raíces, celtas, vasconas, lo que sea. Y unido a eso, luego de repente, cuando a partir de esa época, siglo XV, también aquí en Euskadi, empieza lo que sería la cristianización principal de la zona, eso tiene muchísima importancia. Eso unido a que, por ejemplo, a nivel de Euskadi, todos los procesos que fueron bastante más heavy que en España, en realidad, que fueron en Alemania, en Francia y todo eso, claro, por los Pirineos estaba aquí. Los primeros casos a nivel de España era lo que sería, coges todos los Pirineos, ahí se empiezan a ver casos en pueblos así, pero muchas veces era porque, por ejemplo, Zugarramurdi, que antes has hablado, el caso empieza porque una niña que estuvo en un pueblo al otro lado de la frontera, vamos a decir, va a Zugarramurdi y, entre otras cosas, dice que una de las chicas de Zugarramurdi había estado en el aquelarre de ese pueblo. Entonces es como que trae esa idea de todo el proceso de brujerías y todo eso, junto con la Inquisición Española y todo eso, pero al final, sobre todo, lo que se crea es un caldo de cultivo perfecto para luchar no solamente contra el poder de la mujer, sino contra las culturas diferentes y las creencias diferentes para convertir en una única. Entonces al final fue un medio para controlar muchas veces mujeres, que decíais, conocedoras, que tuvieran cierto poder. No tiene por qué ser poderes mágicos, sino el poder de conocimiento, poder de sanación, muchos poderes diferentes, y convertirlo en el enemigo. Los abortivos, por ejemplo, los anticonceptivos, eran un tema que escocía mucho, que las mujeres se protegieran, escocía muchísimo, muchísimo. Porque y la sanación... Por ejemplo, aquí había muchos casos en los que se acusaba de bruja porque una sanaba. Claro, sí, aquí antiguamente, en los pueblos pequeñitos, el que iba a visitar a los enfermos era el cura. A ver qué le podía pasar, si estaba endemoniado, ¿no? Y dice, no, no tiene solución. Llegaba de repente la sanadora y le curaba. La locura que va a decir. Ah, bueno, me he equivocado. No. Y dice, claro, ha hecho un pacto con el diablo y por eso la ha sanado. Claro. O eso, o lo contrario. Le dice, como ella era sido la que la ha envenenado, sabe la cura. ¿Salías mal? Quieras como quieras. Sí, lo hiciera lo como lo hicieras. Pero sí. Hablando de lo que os decía antes en el ensayo, súper interesante, es de Julia Carreras, está publicado por Luciérnaga. Es muy chula la evolución que explica, porque habla de brujas y de la otredad, que le llama, que es el enemigo, el mal. Y cuenta cómo en la antigüedad el mal y la bruja estaban completamente separados. Porque decía que el mal era algo tan abstracto y en cambio la bruja era algo, vamos a decir, carnal, que sea físico. Entonces, unir los dos conceptos era muy complicado. Entonces, no tenía esa imagen de bruja mala hasta que de repente esas cosas que se solían decir de esos seres malignos, se empieza a apropiar la imagen de la bruja de ellos. Por ejemplo, una de las cosas que más aparece en muchas culturas a nivel europeo y así, con esto de brujas, era, por ejemplo, la sensación de ahogo, la sensación de malos sueños, de pesadillas, en las culturas tradicionales había seres y dioses que causaban eso. Claro, si sigo diciendo en esas zonas que existe un ser, un duende, un diablo, un lo que sea, que causa eso, no voy a erradicar la cultura de ahí. Claro. Entonces lo que hacían, unieron esa otredad, ese mal, a la figura de la bruja, para decir, todo es uno. Y luchó contra ella para era eso. La que había heredado a lo mejor el saber, el conocimiento, parte del conocimiento druídico, que era importante para determinados sectores, sobre todo religiosos, era importante erradicarlo. Sí, y unido a eso, por ejemplo, aquí a nivel de Euskadi, unieron mucho, por ejemplo, con el euskera. Y no es casualidad. Por ejemplo, sorguiña, la palabra sorguiña, porque siempre dice la traducción de bruja es sorguiña. Y dices, bueno, se ha unido la palabra sorguiña a bruja. Sorguiña en realidad es creadora, hacedora. Lo que pasa es que se ha unido culturalmente como si fuera la traducción directa, sorguiña y bruja. Y, por ejemplo, la palabra que más utilizamos cuando hablamos de brujas es aquelarre. Aquelarre es una palabra en euskera. La palabra en euskera, expresamente dicha por la Inquisición, entre otros casos, para unir en parte el euskera también con esas raíces, con ese pasado y con el mal. Claro, aquelarre en realidad quiere decir el prado del macho cabrío, que lo que decían que era con donde hacían las reuniones para poder besarlo, para poder hacer de todo por allí. Entonces eso es el aquelarre en realidad. Madre mía de mi vida, que algunos iban un poquito calentorros también, te digo. Bueno, si lees ahí, es una auténtica, si no fuera la barbaridad que es, lees las historias que se contaban en el tribunal de la Inquisición y todo eso, sobre los rituales, sobre, dices, que chupaban sapos y luego flotaban y volaban y hacían... Y depende del sapo que chuparan, igual. Claro, sí, depende del sapo, sí. Por eso y se embadurnaban de lociones el cuerpo y luego volaban y no sé qué. Y dices, esto, la verdad es que imaginación tenían. Sí. Pero es eso, pero al final es esa sensación que dice imponer esa idea única de qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, no intentar ni siquiera entender qué es lo que ocurre, no. O sea, todo lo que o conmigo o contra mí. Y al final se creó ese caldo de cultivo unido a historias políticas, vecinales, de todo, porque al final la gente también aprovechaba y decía, oye, que el linde este que me ha quitado, yo creo que me ha quitado, oye, qué bruja, me quedo contra la tierra, ya está, solucionado. Claro. Es que era muy cómodo, sí. También. De hecho, lo que pasaba por arriba, ¿no? De todo el. A nivel de influencia de una cultura que no fue mezclada, ¿no? Con toda la mozárabe o la judía, vemos que es que coincide, o sea, me hace mucha gracia porque en Salamanca, ¿no? Por ejemplo, que tiene una gran tradición de brujería, de brujos, del diablo, de la cueva de Salamanca o nuestra Celestina. Claro, ahí estamos viendo que en verdad la bruja es una mezcla, ¿no? A influencia de la magia judía, de la magia mozárabe. Es una persona que sabe de ciencia o algo parecido a la ciencia en cuanto a medicina, curandera. Y lo más importante para mí, por eso he puesto una influencia, he dicho una influencia peligrosa, porque la bruja tiene que influenciar a la sociedad y por lo tanto se convierte en un peligro. Es que o sea, una mujer que te dice que para que se te cure la infección tienes que lavarte en un tiempo en el que no te lavabas para distinguirte de los judíos y de los musulmanes, claro, que sí. Se purificaban. Entonces era, soy cristiano y soy un guarro porque soy cristiano. Y es mi seña de identidad. Entonces una mujer, primero una mujer, que te decía lávate, era una provocación. Claro, era pernicioso totalmente, que estaba infundiendo ideas en la cristiandad de higiene personal, por favor. Sí. Y la muy guarra esta se ha lavado. ¡Bruja! Sí, sí. Lo que me gusta de la Celestina es que el autor es converso, ¿vale? Judío converso. No está muy claro las intenciones del autor detrás de la obra, porque supone que está intentando moralizar. Pero la Celestina tiene... No. Es muy raro. Hay muchos alegatos a favor de la prostitución, de la vida de la Celestina, defendiendo que lo hace para sobrevivir, para ser independiente. Que para mí está como reflejando una realidad de la época. O sea, yo creo que aquí con esta obra lo que estamos viendo es realmente la vida de una... puta borracha, que es como llaman a Celestina. O sea, la primera vez que aparece Celestina dice, hay una puta vieja borracha, una puta vieja borracha en la puerta, y es lo que es una puta vieja, es decir, es una madame, que además bebe muchísimo y una de sus grandes habilidades es las de invocar al diablo para conseguir lo que desea haciendo pactos con el diablo. Que luego enamora a Aleja de que todos se mueren por culpa de este diablo y bla, bla, bla, bla. Está ahí esa idea. Pero nos muestra una Celestina que nos dice que en su casa... dice, ahora ya soy vieja, bla, bla, bla. Pero antes en mi casa se reunían todas mujeres jóvenes, ¿no? Para disfrutar, para gozar con hombres de todas las clases sociales. Y nombran a curas, a gente influente en la época. Además que la Celestina tiene contactos con la iglesia muy cercanos. Que dices, ¿por qué una bruja y una prostituta tienen tanto contacto con la iglesia? No, que creo que lo que hace es retratar muy bien esa bruja real. No, no la imaginada en ficción, sino la real, que era una mujer que influenciaba en su época. Una influencer. Una mujer ¿influencer? Independiente, claro, pero para la época, mal. Una mujer que quisiera ser independiente, mal. Por cierto, si en algún momento fundimos en negro, hasta aquí hay un tormentón de tres pares. Se me va la luz, hasta luego, ¿vale? Vale. Vale. Nada, eso quería decir yo. Y yo no me acuerdo qué quería decir. Sí, una de mis primeras relaciones con brujas, no voy a decir el nombre de quién, pero yo recuerdo a mi padre que me dijo, ¿sabes esa persona? Es una bruja. Dijo, ¿ah, sí? Y yo iba a casa de esa persona, no voy a decir el nombre porque me conoce. ¿Buscaba la escoba o qué? Vale, me dijo mi padre, tú fíjate bien, porque además tiene como muchos santos y muchas imágenes así de iglesia y todo, que tú dices, pero una bruja no tendría que tener. Pero claro, a veces lo hacen para desorientar. Y me decía, no, es que para desorientar a la gente que no piense que es una bruja. Y me decía, tú fíjate bien cuando barre la casa. Y yo recuerdo estar allí mirando a ver dónde se ponía la escoba cuando barría la casa. Y yo decía, papá, es que lo hace igual que mamá, lo hace igual que tú. O sea, no, no, no. Tú fíjate bien. Que se levanta con la escoba. Y yo allí mirando, pero no. Y al final no. No era bruja. No. No te tomó el pelo tu padre un poco ni nada, ¿no? No. Yo creo que sí, un poquito. No. Y luego también había una vecina cercana que la llamaban la bruja. Porque durante la Guerra Civil era la que decía los nombres de la gente que no seguía a Franco. Entonces, esta señora decía el nombre, se lo llevaban y lo encontraban en la cuneta. Y lo llamaban la bruja. Por no llamarla otra cosa, porque denunciaba, o sea, la llamaba la bruja a los del bando de asesinados. Los otros no sé, la llamaría la heroína o la señora que nos da información, no sé. Pero bueno. En fin. Uh-huh. Pero eso une lo que decíamos antes, la imagen, o sea, el poder peyorativo que tiene esa palabra. Sí, sí. Que era lo de siempre, o sea, la vieja es bruja. Y normalmente el hombre mayor que hace magia no es brujo, es mago. Y es mucho más bonito. Además es el sabio que le enseña. Cuántas veces leemos en libros ese papel del maestro, del mago enseñando al discípulo, pues desde Merlín hasta todo lo que nos ocurra. Y en cambio, si es la mujer... Morgana. Si es vieja y ha llegado hasta ahí, algo Morgana, malo tiene. Sí. Una cosa, por ejemplo, en la cultura rusa, que tienen a... Morgana no es, o sea, en la tradición... La tradición bretona, no es una bruja, es una hada. Claro, luego la cristiandad lo ha convertido en lo que la han convertido, pero es una hada... con habilidades de curación asombrosas, que se pueden transformar en animales y no sé qué cosas más. Que luego hace un poco de... Porque pero tiene piques con ginebra... De transformación en animales, es Morgana, la historia que me ha llegado a mí es que es la hermana de Arturo. Que por eso Mordred está... maldito. Sale un poco como sale. Depende de dónde ves a mirar la historia original. O sea, hay un momento de la línea cronológica que se juntan las familias. Sí. Y luego hay un momento en que todo se lía, pero sí, en principio Morgana es medio hermana de Arturo porque es hija de la misma madre pero de distinto padre, porque es hija del... Esto es que tiene un, es un culebrón, ¿eh? Es hija del marido de la madre de Arturo. Es que Utrecht... Porque el, claro, porque Arturo es un hijo bastardo. Claro, es que Arturo es hijo de los deseos carnales del rey Utrecht. ¿Utrecht se llamaba? Uther Pendragon. Sí, y además que hicieron la de Hércules. Porque Merlín le hizo a la madre este es tu marido. Como los de la fuerza de Obi-Wan Kenobi. No has visto nada, pues este es tu marido y ya está. ¡Hala! Ya está. Sí, sí. La llaman hechicera. Pero originalmente es Morgana Le Fay, que quiere decir la helada. La helada. Es helada. En bretón. La diferencia entre Merlín y Morgana, la fundamental, es que Merlín está al servicio de su rey, sea el que sea, y es el hombre sabio, el maestro, el guía, el... Y Morgana siempre tiene un objetivo oculto y va siempre en propio beneficio o de su hijo Mordred. ¿Sabes? No es el uso de la magia en pro del beneficio del pueblo o del rey, que es la autoridad. Las primeras versiones de Morgana, sí. Morgana es una de las hadas de Avalon, la hermana mayor de, no sé si eran 7 o 9, esos números importantes. Y es la que guarda el cadáver, el no cadáver de Arturo, supone, que lo mantiene con vida para cuando vuelva. Es la función original de Morgana, o sea, que es una... Es el bello durmiente. Sí, Arturo es el bello durmiente. A ver si vamos a alguna y le pegamos un morreo y le pegamos un sobeteo. A ver si se despierta del susto. Venga, diferencias entre brujas y hadas. Hombre, todas las brujas son, en teoría, de estirpe humana, las hadas, ¿no? Apariencia. Depende a quién preguntes. No, se supone que las hadas siempre... Hadas medievales son súper divertidas, ¿eh? O sea, una hada medieval es una criatura que viene del mundo feérico, seguramente ha pasado a nuestro mundo a través de algo acuático, y se dedican a ponerle una trampa, prueba a un caballero a ver si la supera. Como la... Y generalmente viene con una recompensa carnal detrás. Por lo que sea. Por lo que sea. ¿Quién sabe por qué? Pero son muy divertidas esas hadas. Y no siempre... Los que buenas. Que te cagas son los caballeros. No, ya están bien. Bueno, no todos, ¿eh? No todos, que algunos acaban bastante mal. Sí, algunos acaban bastante mal. Y claro, mal. Para acabar bien, primero tienes que llegar y tienes que poder superar la prueba. Que, ¿sabes? Son mujeres exigentes. Hombre, dice, no, yo no me con cualquiera. Y que luego, y si le prometes alguna hada y lo rompes, la hada te hace la vida imposible. Todo lo que te queda de vida de mortal. Ella es inmortal, te puede putear toda tu vida. Entonces también lanza maleficios. Las hadas medievales, sí. Que vienen de origen celta. Y lo que pasa es que luego el hada pues, nos ha convertido ya en campanilla. Sí, claro. Pero yo creo que volvemos a lo mismo, a un intento de minimizar, ¿sabes? No solo las han hecho pequeñas, delicadas, monísimas, sin poder. Porque campanilla... Ni poder ni voz. Campanilla no tiene voz. No tiene voz. Claro. Que algún día había que hablar de la historia de Peter Pan y esas versiones que me parecen maravillosas, de que en realidad él es el malo y es un esclavizador y es pues, muy interesante. Pues, de repente te cuentan esa historia y dices, o sea, que el Capitán Garfio es el bueno y Peter es el malo. Y es un secuestrador de niños. Uh-huh. Y el Capitán Garfio un liberador de niños. Hay una novela de Penélope que en el grupo de Telegram se llama Mar de Hierba, que es no sé qué, Peter Pan. Me va a matar. No me acuerdo el título. Tenemos a Tati buscando en su estantería. Tal cual, Peter Pan. O sea, no era algo Peter Pan, era Peter Pan de Ela Ediciones. Que básicamente es la historia desde el punto de vista del Capitán Garfio. Bueno, de un grumete que se... Más o menos. Porque todo está metido desde la época victoriana, que de alguna forma viajan hasta este mundo férico donde hay un ser que secuestra niños en el Londres victoriano. Entonces, claro, el ser que secuestra niños, pues buena persona, pues no es. Porque al final es un secuestrador. Sí, y les borra los recuerdos a los niños para que no quieran volver con sus familias. Bueno, pero es que el concepto de cojo un montón de niños, los dejo en un sitio y les impido seguir creciendo. ¿Como el flautista de Hamelin? Yo lo veo rarísimo, ¿eh? A ver, más. Libros que salgan brujas, de todos, modernos. Está muy de moda ahora el concepto de bruja. Dune. Yo recomiendo mucho Las bestias olvidadas de él. Oh, que hay una versión... Una bruja bien trabajada. Y además es un libro más un poquito antiguo. Hmm. Yo tengo este que todavía no me he leído, pero voy a hacerlo. Brujas, a ver las ailas. Sí. ¿Lo conoces, Aritz? Sí, no lo he leído, pero sí. Sofía Rey, Sergi Álvarez, Gabriela Campbell, Ana González Duque, Mar Toscano, Sergio Escolano, Pablo García. Este lo compré en Gigamesh, por cierto. Y sí, tengo ganas de leérmelo también. Historias de brujas así divertidos. Humor. ¿Qué más? ¿Qué nos enseña Rebeca? Las brujas del ayer y del mañana. ¿De quién es? De Alice Harrow. Es una distopía. ¿O no? No sé. Una familia de brujas en una época en la que ya no quedan brujas. De Salem. Y os lo leéis. Bueno, pero hay no... muchas historias de brujas. Muchísimas. Es una figura que ha tenido mucha importancia. Yo me estoy acordando, en su momento tuve... Me gustó mucho la premisa, luego la cosa no esto, pero hay un libro... Bueno, una saga, que es El descubrimiento de las brujas. Que es una mezcla que luego hicieron... que luego hicieron serie también, o película, o no sé qué. Que es vampiros y brujas. Sí, es una especie de crepúsculo, pero ella, en vez de ser una adolescente esto, pues es una bruja. Puede ser, sí, hay un montón. Estaba pensando series de para ver si echarte unas temporadas. Motherland es buenísima. Buenísima. Os la recomiendo muy mucho. Hmm. Y luego, no solo de brujas femeninas, sino de una parte de la sociedad que tiene poderes y tal. Están. Aquí también se va Rebeca Paseillo. Sí. El lado oscuro es la primera novela de una trilogía. Hay serie de esta, que es la lucha entre brujos negros y brujos blancos, pero hay hombres y mujeres, no son solo. ¿Cómo? Yo estoy un poco aburrida de las historias de somos los blancos, somos los buenos, la luz y la oscuridad. Es como que ya es como un poco trillado, ¿no? Ok. Mira, y que luego al final sea, no, es que todos somos grises, también me aburre. Porque ya está muy trillado. Por ejemplo, me resultó curioso, yo que buena parte crecí también, bueno, ya más adelante, pero con Sabrina, con la serie Sabrina. Muy bien. Sí, quiero decir la nueva de Sabrina. La relectura... Que le hicieron para la nueva serie. Me sobró la última temporada. Sí. Sí, la última temporada no existe, la última temporada. Pero es una relectura muy interesante. Luego el final terrible y eso, pero incluso antes de ese final, cuando pues tienes que decidir un mundo, si un mundo de brujas o un mundo humano, tiene su punto ese tipo de cosas. Pero sobre todo esa relectura, incluso con eso, con la funeraria, con todo lo que tiene. Bueno, y toda la mitología bíblica alrededor, que está bastante bien trabajada. Sí, la verdad es que me sorprendió mucho porque cuando de repente me enteré de que iban a sacar algo y no se parecía en nada al anterior, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y me gustó mucho que hicieran eso. Que no volvieran a hacer un revival de la serie original y todo eso, sino que al final quisieran contar otra historia con ese trasfondo, vamos a decir, pero una historia completamente diferente. Claro, una historia bien trabajada, porque al final la primera era una sitcom. Sí, sí. A ver, y era divertida, y el gato... Pero no tenía mucho... Bajo, a ver, pero no tenía... las aventuras, sí, de una bruja adolescente, que era adolescente, era una cosa como Salvados por la Campana con gato negro. Sí, pero bueno, Salem tenía su punto. Sí, pero... Y yo la que sí os voy a recomendar mucho, y me ha sorprendido mucho, es la última, la de Agatha. La nueva de Marvel. Ningún comentario, porque no voy a hacer... estamos guardándonosla aquí la... No la voy a hacer ningún comentario. Pero hay una cosa que me parece maravillosa de esta serie. Y otras no tenemos Disney. Sí, yo tampoco tengo Disney. O sea, hablan maravillas, maravillas, pero... No, mira, no, simplemente voy a comentar. El mundo superhéroes, el mundo Marvel, tiene un gran... entre otras... hay... de todo tipo, pero hay un gran movimiento de hombres cis, incels, que quieren peleas, luchas, machos pegándose y ese tipo de cosas. Entonces, cuando salió esta serie... Lo que todo incel quisiera ser. Sí, básicamente. Cuando primero salió, claro, todo esto viene de... ¿Sabes que se ve, no? En la pantalla. ¡Oh! Todas las... Mira que la tercera vez que lo pasa, pero bueno... Cuando pasó lo de la de esta, la Bruja Escarlata, la serie de la Bruja Escarlata, ya hubo mucho movimiento de gente en contra de cómo vas a crear una serie respecto a eso, y una serie pues que tenía su punto. Y... entonces, claro, aquí de repente era todo el mundo desconocido, eran brujas de un aquelarre, prácticamente todos son actrices, y para colmo, el actor tiene pluma, y dices, claro, estos hombres, ¿en quién se van a fijar? ¿Cómo voy a fijar en una bruja o si no en un hombre con pluma? No puede ser. Y hasta esos, porque hasta esos están descubriendo que es una pedazo serie. Pero sobre todo es una serie que está, para mí, muy bien escrita, bien dirigida y sobre todo que sorprende. Y hoy en día que sorprenda algo del mundo Marvel y todo eso es complicado, porque se tiende a palomitero al máximo, y esto es todo lo contrario. Esto en sí es, no son grandes efectos especiales, no son, y son brujas que además, pues eso, pues hay una bruja que parece que es en la cabeza, una señora mayor, luego ves a otra que no tiene poderes, la otra, y toque también con que hemos dicho antes lo de las brujas de Salem. Te voy a mirar mal, muy mal, como digas algo. O sea, no voy a decir nada. Solo voy a decir. El último capítulo de Casadora, que fue el de ayer. Maravilla. Tú, Rebeca, así la. No, maravilla, porque se demuestra que se pueden hacer muchísimas cosas. A que lo muteo. No. Se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes. Y el tema de la aquelarre y todo eso, la verdad es que merece la pena, sobre todo, ya te digo, porque la gente seguramente que vaya a ver esa serie dice, pero es Marvel, qué pereza. Y hay mucha gente que le gusta Marvel y dice, pero son brujas, qué pereza. Y hasta eso se están diciendo, ah, pues mira, pues está bien. Hasta ahí, no voy a decir más. Y que tiene una canción maravillosa. Que no podemos cantar. Yo he escuchado la canción. Sí, o sea, porque me sale en redes. Sí, se ha puesto de moda. Es muy, muy chula, sí. Sí. Y en la serie esa escena es muy chula. Pero eso, esa sensación de decir, mira, se pueden hacer cosas chulas de brujas dando la voz a las brujas. Sin necesidad de que sea alguien que cuente la historia de una bruja. Y no voy a decir más, que si no me pegan. Bueno, pues antes de acabar, yo he traído una cosita, que es que ahora que se acerca Halloween, que un día tenemos que hablar de las tradiciones de Halloween, de las que vienen de los tiempos celta, que no nos esperamos. ¿Qué dices? Ostras, ¿de verdad? De cómo el Papa Gregorio IV cambió la fecha de la celebración de todos los mártires cristianos para que coincidiera con Samhain, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. O como todas las festividades que hicieron, básicamente. Todas intentando cristianizarlas. Y tengo unos poquitos rituales que puede hacer cada una su propia bruja. Y no me da. No. Joder, son muy normalitos. A ver, lo primero que te dicen es que te montes un altarcito con un mantelito blanco. Y ahora que estamos en otoño, pues con cosas de temporada, granadas, unas frutos, nueces, castañas. Y si te gustan, pues piedras que se supone que canalizan los poderes de la naturaleza. Vale, Tengi. ¿Eso es un canto rodado? Una piedra de la piedra. Está Monse para los del podcast enseñando un pedrolo, lo que viene siendo un canto rodado. Sí. Un canto rodado, eso. Muy bien. Bueno, yo me refería a otro tipo de piedras, más así, más en plan, pero bien. Más bonitas. Sí, más piedras. Ahí. Hija, no tengo, yo soy muy basta. A mí las piedras preciosas no me gustan, me gustan los pedruscos. Pues tengo rituales para atraer la suerte, para alejar las cosas negativas. ¿Qué os apetece? Pues mira, ese no estaría mal. El de alejar las cosas negativas, sí. Yo visto lo visto, yo creo que vendría bien. Vale, pues dice así, se coloca un mantel blanco, puedes invocar, porque es la noche de difuntos, tenerlo, que es cuando el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es más fino, es más permeable al poder y a todas estas cosas. Entonces, para aprovechar todo esto, podemos coger objetos que sean de... ¡Uy! Nosotros, y es lo que está viendo en el directo. ¡Uy! Se había detenido todo, no sé si estamos en directo o no. Hola, hola. Ahora ha vuelto. Sí, estamos la tormenta, casi. ¿No? ¿Lo has hecho para el hype esto o qué? Claro. No, porque pero... nos has quedado con las ganas. Pero ha quedado de puta madre. ¡Madre mía! Me voy a ir dando prisa porque me parece que la tormenta me quiere echar. Creo que estamos todos congelados, ¿eh? De momento en el Twitch. En el directo estamos congelados. Sí. Pues aquí me dice que sigue transmitiendo. Pues estamos congeladillos, ¿eh? Congelado. ¿Sale una cosa que va haciendo una ruedecita que hace así? Sí, voy a... Reconexión exitosa, me dice aquí. ¿Y tienes una cara? ¿Twitch? ¿Te queda una cara, Rebeca? Ya está, ahora se nos ve, se nos escucha. Ahora estamos. ¡Uy, la tormenta! Ya menos mal que os he besado, ¿eh? Mentira, ha hecho un ritual... Estaba yo aquí haciendo un ritual para cortarle el wifi a Rebeca y ha funcionado. ¡Sí! Caches en la mar. Bueno, eso, establecéis un altarcito con su mantelito blanco, sus cositas de otoño y objetos que tengáis de personas, de seres queridos que ya no estén, que estén al otro lado, que os puedan ahí hacer de intermediarios con la transfusión esta de energía. Y para alejar las cosas chungas, vamos a coger un papelito, vamos a escribir todo lo que no queremos, lo que nos da miedo, lo que nos bloquea. Vamos a coger si tenemos un recipiente de cerámica y lo vamos a poner con un poquito de canela en rama y lo vamos a quemar todo, ¿vale? Mientras arde una vela blanca con una copita de agua al lado. Hija, espera, me estoy estresando, ¿eh? Mía, vela blanca, bol, papel, agua, escrito, agua, canela, fuego, vela, pedrusco, vela, fuego, vela, tapete fuego. De ganchillo blanco, copa de agua, all right, ya situada, lo dejas quemar. Si tienes un pedrolo, uno de obsidiana, por ejemplo, que aleja cosas malas. Vaya, justo de obsidiana no tengo. De cornalina también, que atrae ¿sabes? Que me salgan las cosas. y tienes que estar todo el rato visualizando el que con el humo las malas energías se van y pasan al otro lado. Fufu, fufu. Fufu, fufu. ¿Vale? ¿Vale? Ha quedado. Sí, sí. Bien. Y ya está. Lo dejas quemar y apagas la lo que te quede con el agua de la copa. Y en algunos sitios he leído que luego tiras el mejunje por la ventana. E igual, yo qué sé, si vivís en un piso, tener cuidado de que esté pasando por debajo en ese momento. Ahí yo lo dejo tal. Y luego el pedrolo que has estado sosteniendo mientras fu, eso lo dejas por casa, que te da buen rolli. Ah, pensaba que también hay que tirarlo por la ventana. Yo. Cuidadín. Denunciaos aquí por lanzamiento de objetos. Tengo uno muy curioso, que es para ver las mujeres que les apetece tener un conocimiento masculino. Quiere saber. Qué sutil ha sonado eso. Qué bonito. Quieren saber quién es el hombre al que pueden acceder. Tienen que colocarse desnuda frente colocarse, a una. O sea, cuidadín. La campanada es de medianoche, iluminada con unas velas, desnuda delante del espejo, y las sombras y los reflejos te van a poner el careto del señor ahí. ¿Y las uvas? Mientras tanto. ¿Te vas comiendo las uvas? Pero estamos hablando de la noche de difuntos, no de noche vieja. ¡Ah! ¡Mañana noche vieja! Me imagino a Montse en noche vieja. ¡Momento! ¡Que me toca desnudar! No, no, pero no. Yo ya toda vi, la familia yo en casa ya cenando la cara y tú de desnuda mi delante del espejo. No, no. Sí, sé que disite. Que también dicen que si colocas el nombre de todos tus pretendientes en papeles y los mojas, los doblas y miras a ver cuál sea. Porque el papel se abre y el que se abra primero va a ser tu amor. ¿Sabéis? Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Y yo ya lo dejaría aquí, ¿eh? Sí. Así ya cerraría. O no tenemos que hablar de algo. Es que no quiero apuntar. No sale. Sí. Venga, Tati, te paso la palabra. A mí. La errante, Mati. Bueno, pues estamos a 25 de octubre, esto saldrá el 29 de octubre. Eso quiere decir que el viernes 1 habrá quien, 1 de noviembre, empiece a teclear como una loca para en 30 días conseguir 50.000 palabras. Ya sabéis, si nos seguís habitualmente ya sabéis lo que es el anagrimo. Y si no, os lo explica Rebeca en un momento. Rebeca, te pasamos la palabra. Eso se llama pasar marrones de uno a otro. Yo os explico qué es el nano. El nano es una convocatoria que nació en los USA y se ha extendido por el mundo, porque empezó siendo el National Writing National November Writing Month. Y uh-huh. Ahora ya no es así. Ahora no me acuerdo cómo es, pero es mundial. Y viene sobre todo por el reto. El reto es escribir 50.000 palabras en 30 días. Lo que vienen siendo 1.667 palabras al día. Para llegar a. Y ya. Mira, pongo en el chat el enlace al nano. Al. Pero si aquí todo el mundo sabe ya lo que es el nano, hombre. Sí. También es verdad, sí. La gente sí. Sí, sí. Pues sí, son legendarios los nanos errantes que organizamos, hombre. Exacto. Sí, entonces la cosa es esa, que vamos a empezar de nuevo a abrir inscripciones, que el formulario estará cuando esté pronto. A lo largo de estar atentos a las redes, cosas. Estar atentos al Telegram, que por allí diremos cosas. Sí, Telegram sois siempre las primeras. Este año vamos a aceptar un máximo de 30 participantes porque no nos da la vida, ¿vale? Así que si queréis apuntaros, hacerlo en cuanto haga el formulario, así sois de las primeras. Uy. Y es muy importante que seáis súper francas y valoréis cuánto tenéis pensado escribir, porque es cierto que solamente son 50.000 palabras, pero no todas. Yo, mi propósito de este año es no escribir nada, porque estoy en otro proceso distinto, o sea, no estoy escribiendo. Así que yo voy a ser un azúcar este año. Pero está bien, porque así haremos los equipos más o menos equilibrados. Alguien, pues un azúcar que no sea todo un equipo de azúcares, ¿no? Jugando un poco. Pues yo me pongo en el otro porque la idea es que este año compita un equipo contra el otro a número de palabras, como la primera vez. ¿Os acordáis de la primera vez? Sí. Éramos jóvenes y, e inocentes. Sí, fue muy divertido porque llegamos a escribir un millón. Llegamos a escribir un millón de palabras entre todas. Sí, sí. Este año no llegaremos a tanto porque seremos menos, pero la idea es un poco picarnos, como siempre, y que sirva de excusa para durante todo el mes, como siempre suele ser, ya colgo mis palabras, que estos van por delante, que colgar nuevas, que no sé qué, pues que por lo menos sirva para eso. Y os invito a uniros y averiguar qué es Cantar Cabra. Y hasta ahí. También, ah, es verdad. Ah, sí. Vale. Solo sabe las veteranas. Sí, la tradición de cantar cabra también va a estar ahí. Pues muy bien, Monse. ¿Vas cerrando? Vale, voy cerrando. Muy bien. Haz tu magia, Monse. Hago mi magia. ¡Bruja! ¡Bruja! Pues allí vamos. Conjuros y hechizos Rebeca y Cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Rebeca mueve las manos y hace ñef o ufu, ufu. O cuando Tati y Rebeca se levantan para buscar el libro y se marcan un paseillo, o la aparición estelar de mi perro o mi pedrusco. Pero lo mejor de lo mejor de lo mejor ha sido cuando Rebeca se ha congelado y nos ha congelado a todos mientras nos estaba a punto de explicar el hechizo. Y lo tuyo es más de escuchar, porque, bueno, y que tu cara que has puesto no tenía pérdida, ¿eh? O sea, que se conecten y lo miren. No tienen ni que poner la pausa, se queda allí un buen rato. Si lo tuyo es no, más de escuchar... pero no se queda ahí porque la... Lo vas a cortar. No, ay, ay, censura. La magia de la edición. Censura. Inquisiciones. Bueno, pues. Pero pueden mirarlo en Twitch, que se queda 30 días. Miradlo en Twitch. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast: iVoox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Se me está trabando la lengua y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Rich, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast. Y síguenos en Instagram o en TikTok o en Twitch, o bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría. Perfecto. Adiós.